En el capítulo anterior. Ay, no lo puedo creer. ¿Cómo pueden estar pasando estas cosas aquí? Ya no nos podemos sentir seguros. Ay, pobre Tere. Ella tan trabajadora, siempre cuidando a sus sobrinos. Sí, la Tere. No tenía nada que ver en el pleito y fue la más afectada. Yo nunca creí que fuera a decir esto, pero... Ay, Pueblo de Paso no es lo mismo desde que llegó ese furgón. Yo siempre he estado dispuesta a ayudar a todos los inmigrantes que pasan por aquí, pero esta situación se está volviendo inmanejable. ¡Hey, qué cool, ma! ¡Ya llegaste! Ay, vieras, estoy preocupada por Marta. Al parecer, Ter está mejor, pero tal vez no vuelva a caminar. ¿Y ella quiere volverse para allá? Uy, pero si se va, le va a costar mucho regresar. ¿Sabes? Ayer un brother me estaba poniendo al tanto de cómo está la situación en la frontera. La migra está salvaje. Imagínate, con lo de la nueva ley. Dice el man que se está organizando un movimiento grande para salir a reclamar los derechos de los inmigrantes. ¡Ey, mira, mamá! De hecho, de eso están hablando en las noticias. ¡Ay! El periodista es Ignacio. Se ve bien ahí, pero es mucho mejor en persona. Te conté que lo conocí en el hospital. ¡Ajá! ¡Ay, gacha! Estás poniendo más atención al periodista que a las noticias. ¡Ay, le gustó! ¡Ay, Beto! ¡Qué ocurrencias las tuyas! Ángela, ¿y esa maleta? Pero si el bus sale hasta mañana. Mejor así, José. Esta noche me quedo con Elena. Me tiene una cena de despedida. Y a mí que no me dio tiempo de hacerte ni una serenata. Aunque con lo mal que canto, más rápido te vas. Ay, José, no seas malo con vos mismo. Yo te hubiera llevado a Ciudad Frontera. Todavía hay tiempo. No insistas, sí. Mejor así, ya todo está listo. Llego en el bus del mediodía y la patrona me va a buscar a la estación. Dice que le urge a alguien que le cuide a sus niños. Ah, vas a cuidar niños. Ay, Ángela, ¿estás segura de que eso es lo que querés? José, por favor. Bueno, está bien. Anda. Elena te debe estar esperando. Sí, sí. Entonces, adiós. Adiós, Ángela. Adiós. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de Paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos... La trampa. De los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también, y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Ya, listas. Uy, se me regó la leche. Este microondas es muy rápido. Ay, a ver si está listo el café. Y para las niñas, cereales. Buenos días, Ángela. Ah, ya tiene listo el desayuno. Qué bien. Hoy necesito que me lave, planche y guarde toda la ropa. Que tenga limpia la casa y a las 4 de la tarde se vaya a la escuela de danza a recoger a Stephanie. Cuidado, llega tarde, ¿ah? No se preocupe, señora. Ahí estaré. Señora. Sí. Yo quería pedirle permiso para usar la computadora un momento. Cuando termine las tareas, es para mandar un mensaje a mi mamá por internet. ¿Internet? ¿Y sabes usarlo? Mira tú. Bueno, puedes usar el de las niñas. Me voy. Hasta la noche. Y no olvides preparar el pollo para la cena. Parece que te gustaron los frijoles, ¿ah? No quedó ni una cucharada. Les puse un poquito de tomate. Ay, no sé, se me ocurrió. Es que usted cocina tan rico, doña Meche, y tiene buenas ideas. ¿Nunca se ha puesto a vender comida? Pues no. No se me había ocurrido. Bueno, es que nadie nunca me había dicho que cocinaba bien. Al rato y encontré cómo ganarme la vida. En cambio... Yo no sé ni para qué sirve. Ya, Ramiro, ya. Todos tenemos un don. Hay que darle chance a la vida para encontrar el propio. Tú eres un alma generosa y todo te va a salir bien. Dios la oiga, niña Meche. Y ahora lo único que quiero es estar bueno para seguir para el norte. Bueno, entonces a comer todos los frijoles, que no quede ni uno. Listo. 15 minutos mientras se lava y después... Ay, ¿cómo era? El blanqueador y el suavizante, ya. Bueno, en 15 minutos reviso mi correo. A ver... ¡Ay, un correo de José! ¡Ay, qué loco! ¿En la vida va el internet? Ay, virgencita, ojalá esté bien. Pero después le escribo. Ah, uno de Pablito. A ver. Ángela, dice mami que tenés que mandar más. Que $150 no le alcanzan. Ay, Dios mío, ¿cómo hago? ¡Ay, la ropa! Que los hijos vayan a la escuela. Que la madre no trabaje tanto, que el abuelo tenga medicinas, que no se pierda la finca, que compremos la casa, que paguemos la deuda. El sueño pasa por tener dinero, dólares, dolaritos, el dinero de la remesa salvadora, el camino para vivir mejor. Pero primero hay que sobrevivir al camino, cruzar sin ser atrapados, llegar, conseguir trabajo, que no te deporten, trabajar, trabajar y trabajar. Y el dinero nunca alcanza, y el peligro llega con la promesa fácil de conseguir más. Disculpe que lo interrumpa, jefe. No se preocupe, sargento. Terminaron la investigación sobre el asunto aquel de los mareros. Pues sí, con uno muerto y otro en la cárcel se dio el caso por cerrado. Pero usted sabe, los peces gordos siguen ahí sueltos. Mire, don Rafa, yo le venía a traer esta noticia. Ante el cierre técnico del centro de detención de Ciudad Frontera, las autoridades trasladan un contingente de 80 deportados al campamento del pueblo de Paso. ¿Pero qué es esto? Es que usted sabe, don Rafa, con los vientos se cayó el techo del centro y no había... ¡Me lleva! ¿Qué creen que es este pueblo? Buenas, ¿no han salido las niñas? No, tranquila, faltan unos 10 minutos. Siéntate, pon esas bolsas en el suelo. Ay, qué día más cargado. Creí que iba a llegar tarde. Mi patrona me pone demasiado trabajo. A mí también. El otro día llegué 10 minutos tarde y la niña me acusó. Me dejaron sin la salida del domingo. Ay, ¿en serio? Una es muy explotada en este trabajo. Ay, pues a mí me tratan bien. Por ahora, porque estás empezando. ¿Pero cuánto te pagan? Una miseria. ¿Sabes? Hay trabajos mejores aquí mismo en Ciudad Frontera, si quieres. Y te pagan miles. ¿En serio? ¿Haciendo qué? En hoteles, en la recepción o en el restaurante. También algunos en los casinos manejando los juegos. Esos pagan mejor. Y yo conozco a los empleadores. Ay, no sé. ¿Y por qué tú no los tomas? Ay, porque estoy muy vieja. Son oportunidades para chicas jóvenes y bonitas como tú. Toma mi número. Cualquier cosa me llamas. Te tengo que dejar. Algo está pasando en este pueblo. Acaba de llegar una combi llena de gente fea. Y allá está el alcalde. Bueno, luego te cuento. Adiós. Rafa. Rafa, dígame qué está pasando. Lo que me faltaba. ¿Qué quiere, doña Esther? ¿En qué puedo servirla? Explíqueme qué es toda esta gente. ¿Qué hacen aquí? El viento dejó sin techo el centro de deportados de la ciudad. Y bueno, esta gente va a estar en el campamento por unos días. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero qué barbaridad! En vez de irse nos llegan más. ¡Ay, pueblo de caos! ¡Esto es un pueblo de caos! Pero tienen que saberlo, los vecinos tienen que saberlo. ¡Ay, Dios! De ser aceptado era que ya no había por... de primer año. Ay, bueno. Otro día. Ay, qué lindos vestidos. Ay, esos zapatos. Ay, mejor ve otra cosa. Ay, vacaciones en un crucero. ¿Te imaginas, Ángela? ¿Vos en un crucero? Ah. Ah. ¡Ángela! ¡Ángela! Llegaron unos amigos. Necesito que nos atiendas. ¡Rápido! ¡Ay, ya voy, señora! ¡Ya voy! Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.